Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Internacional. Líderes de la Iglesia Reformada rindieron homenaje a Wilma Manquiller, lideresa de la comunidad indígena del norte de América, quien falleció el martes a los 64 años tras una breve enfermedad. Manquiller, miembro de la nación Cherokee en los Estados Unidos, estaba programada para ser la oradora principal en la Asamblea Mundial de la Alianza Reformada Mundial y el Consejo Ecuménico Reformado en Grand Rapids, Estados Unidos, a realizarse en junio de este año. América. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró del 12 al 16 de abril su 41 periodo ordinario de sesiones con tres audiencias públicas. Una de las audiencias públicas se refirió al caso que enfrenta a la comunidad indígena Chanmocasec en el estado de Paraguay, en un litigio sobre derechos de propiedad comunal indígena y vida digna. El otro caso fue la denuncia hacia el Estado mexicano por la violación sexual de la indígena Mepá, Inés Fernández, perpetrada por militares hace 8 años en la localidad de Guerrero. Colombia. Los pueblos afrocolombianos e indígenas del territorio del Pacífico y sus organizaciones de base declararon la emergencia social de sus comunidades debido al ecocidio que se viene perpetrando contra la selva, ríos y manglares. Las comunidades suscribieron la Declaración de Buenaventura, en la que denuncian el dramático ecocidio y etnocidio que se vive en la región, donde se extinguen muchas especies animales y vegetales, y además se desarraiga las comunidades de sus territorios ancestrales y se las coloca al borde de la extinción. Colombia. La Corte Constitucional ordenó suspender el proyecto de explotación de cobre en el noreste de Colombia, el mayor del país y a cargo de la multinacional Muriel Mining Corporation, por no consultar con las comunidades indígenas y negras sobre el impacto ambiental y cultural que causaría la extracción. Ecuador. El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil expuso 20 razones para dar por terminada la privatización del agua en la ciudad de Guayaquil, bajo la consigna por servicios públicos de calidad, calidez y sin fines de lucro para todos. Brasil. La Justicia Federal en el estado de Pará decidió retirar la licencia ambiental a la gigantesca central hidroeléctrica de la empresa Belo Monte, en el corazón de la Amazonía, y suspender la licitación del proyecto que estaba prevista para el 20 de abril. Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que propondrá la creación de la Unidad de Naciones Originarias y Obreras del Mundo, UNO, durante la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se celebrará en Cochabamba desde el próximo 19 de abril. Morales aclaró que su intención no es crear una entidad paralela a la Organización de las Naciones Unidas, ni dividir a este organismo, sino contar con una organización mundial para defender el derecho de la Madre Tierra a la cabeza de todos los movimientos sociales, obreros, originarios, profesionales e intelectuales. Chile. El fiscal militar Rodrigo Vera Lama dio a conocer que 5 efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros participaron en la brutal golpiza contra el poblador mapuche Carlos Curiñao, hijo del líder de la comunidad Guañaco Millao de Arcilla, en octubre del año pasado. Brasil. Por primera vez en la historia, científicos y médicos brasileños vienen experimentando en seres humanos un producto de la Amazonía para el tratamiento del cáncer. Esta investigación está a cargo del hospital israelita Albert Einstein de Río de Janeiro. Chile. El 4º encuentro del Parlamento de Coscos hizo un llamado a las comunidades indígenas a no hacerse parte de este circo que le denominan participación ciudadana, bajo un supuesto estudio del proyecto central hidroeléctrica en el Tumé. La ampliación de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.